Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Les saluda Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, en otro capítulo de Imperdibles, el contenido exclusivo para NoesFM.com, en el cual cada 7 días estamos haciendo una parada en alguna de las capitales del punk latinoamericano, recordando sus mejores exponentes de todas las épocas y de todos los géneros. Hoy nos vamos a detener en Santiago de Chile, porque desde el año 2003 es la cuna de la agrupación Pirómanos del Ritmo. Esta es una banda de esas que llaman supergrupos, porque está conformada por conocidos miembros de otras agrupaciones ya con bastante trayectoria dentro de Santiago de Chile, como Gente de Mal Gobierno, o de Tocamos Algo Mal, o de algunas otras agrupaciones. Bueno, esta gente, además de su trayectoria conocida, pues han formado esta nueva banda para divertirse, para hacer cosas, para burlarse de sí mismo, burlarse del género, con un sonido que nos recuerda a algunas bandas europeas, es decir, muy alejado del clásico sonoridad del punk rock latinoamericano de las primeras épocas, ahora con muchísima velocidad, con influencias cross, greencore, con muchos gritos, con varias voces a la vez y con unas letras que tienen una particular pasión por los fósforos, por los incendios, por el fuego. Fíjense el nombre, Pirómanos del Ritmo, así como el título de sus dos únicos discos. En el año 2007 editaron Nosotros Tenemos el Fuego y en el año 2011 Mutante Rock and Roll. Esta es una banda que en las fotografías aparecen con máscaras, es decir, que es difícil hasta que los ves en vivos ubicar quiénes son sus integrantes, porque en sus discos se presentan, por ejemplo, como el sádico Dr. Blas, Pablo Cerillo, Juanito el Putrefacto en las voces, Llamará Homero en el bajo, Don Matías Pelos en Llamas en la guitarra y el señor Baquetas de Fuego en la batería. Sus dos discos han sido editados de manera independiente, con la ayuda de algunos sellos alemanes como Depravados y Diabólicos Record y La Difusa Distri en el caso de Chile. Hoy vamos a disfrutar dos canciones de su primera producción, Nosotros Tenemos el Fuego. Vamos a escuchar primeramente el tema Que Ardan Todos y seguidamente la canción Pirómano Soy. Disfruten a los Pirómanos del Ritmo. Y ustedes y yo hemos llegado hasta acá. Y nos escuchamos la semana que viene. Chau. Imperdibles. Los clásicos del punk latinoamericano por NoesFM.com. Encendiamos la casa y que mueran adentro. Los clásicos del punk latinoamericano por NoesFM.com.